Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente de las Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin vergas! ¡Pretenden tener más mérito! ¡No llores, señor Miranda! ¡Vivos o muertos! Es un incógnito, es un desaparecido. ¡Por favor, ayúdennos! No tiene entidad, no es nada. No, no. Este viejo adversario me pidió un amigo. No está. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, riesgos y salud en los basurales, con Victoria Ders. ¿Sabes, Victoria? Hay en alguno de los trabajos que consultamos y que te tienen a vos como autora o como coautora, hay una expresión que calza perfectamente con muchos de los comienzos de estas conversaciones. Uh-huh. Nos interesa muchas veces, antes de ponernos en tema, precisar de qué estamos hablando. Y vos por aquí, en un trabajo en la página 6, mencionás que la tarea de las ciencias sociales es definir conceptos. Uh-huh. Y esta charla a lo mejor va a estar cruzada por palabras que son conceptos, por palabras claves que tienen que ver con tu trayectoria profesional y académica. Y me parece que no es menor hablar de o precisar qué es exactamente basural, basural a cielo abierto, relleno sanitario. Si te parece, perfecto, empezamos por estas tres. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cada una de ellas? Perfecto, y me parece muy correcto empezar por ahí, porque en general hay bastantes confusiones. Mi trabajo, que se inició en el 2007 específicamente en este tema, yo empecé teniendo una beca de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura. Y ahí nos dedicamos a mapear los basurales a cielo abierto. Victoria Ders, doctora en Ciencias Sociales. Esta categoría, que con el tiempo fue evolucionando, con la creación de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo y con la judicialización del tema ambiental en torno a la cuenca, se fue precisando. A nivel conceptual, como decías recién, un basural a cielo abierto es un sitio de disposición de residuos no controlada. Es una disposición no controlada donde nadie sabe qué es lo que va, pero todo va ahí. Uh-huh. En general, se los llama ilegales porque justamente, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana, en la mayor parte de los partidos, en realidad, la disposición controlada está en los rellenos sanitarios, que están regenteados por SEAMSE, que es la Coordinadora Ambiental, digamos, la Coordinación Ambiental Social del Estado. Bueno, es todo un capítulo. Un relleno sanitario tiene un control y es una tecnología usada para disposición controlada de residuos. ¿Qué significa que tenga un control? Control de lixiviados. Bueno, cuando, si vos te fijás en tu tacho de basura, vas a ver que empieza a haber un líquido abajo, en general, si lo dejás unos días. Toda la basura tiene un escurrimiento de líquidos. Se supone que un relleno sanitario tiene un control de esos lixiviados, tiene una serie de mallas y control técnico, tecnológico, que tiene que ser a su vez monitoreado en el tiempo, tiene una vida útil limitada. Esos sitios que son controlados por SEAMSE es una empresa de control privado y estatal tanto de Ciudad de Buenos Aires, Nación, Provincia y acciones privadas. Actualmente Norte 3 es el relleno sanitario que funciona con mayor volumen de residuos, que recibe prácticamente todos los residuos del conurbano de la zona más hacia el norte. Después hay otro relleno que está en La Matanza, que recibe los residuos de La Matanza. Y los residuos de la Ciudad de Buenos Aires van también a un relleno sanitario en el conurbano. Una distinción importante es que son controlados, pero no siempre funciona la separación, son cosas distintas, ¿no? Separación en origen es distinto que un relleno sanitario controlado. Ah. Uh-huh. En el relleno sanitario controlado se llama controlado porque uno está controlando que esas filtraciones sean contenidas, pero también puede ir cualquier cosa para un relleno sanitario. Uh-huh. No es lo mismo que separación en origen, donde uno separa y sabe que acaban los plásticos a una planta de reciclado, acaba lo orgánico, entonces hacemos compost o abono, digamos. Tenemos otro criterio de separación. Los basureros a cielo abierto son en general lugares donde se arroja cualquier cosa. Y el problema mayor que tenemos en el conurbano es que dentro de esa cualquier cosa hay muchos residuos industriales. Porque a pesar de que tienen una legislación aparte, muchas veces, para no abonar el costo que significa el arrojo en lugares especializados, algunas industrias arrojan a basurales a cielo abierto. Tenés muchos basurales que tienen que ver también con los desarmaderos de autos, con el circuito llamado informal / ilegal, en todos sus sentidos, digamos, tanto a nivel de mercado ilegal como clandestino, en el sentido de digamos, no es que no se sepa qué sucede, pero son, entre comillas, ocultos. La temática es muy compleja y va cambiando, digamos, fue evolucionando a lo largo de los años. Ahora hay bastante mayor conciencia ambiental, por decirlo de alguna manera, pero seguimos arrojando todo, o rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto. Hay más separación que antes. El rol de los recuperadores urbanos es central. Claro. En la separación en origen, en las casas, uh-huh. Y de esa separación en origen, el recuperador urbano muchas veces recupera mucho volumen, pero sigue habiendo una centralidad en la disposición en rellenos sanitarios. No hay, claro, una visión unívoca de la definición de riesgo, vulnerabilidad y sus anexos con la dinámica relación sociedad-naturaleza. Los riesgos son definidos, según Label, como el campo de probabilidades de que a una población le ocurra algo nocivo o dañino. Este autor clasifica los factores de riesgo ambiental en amenazas naturales, amenazas socionaturales, amenazas antrópico-contaminantes y amenazas antrópico-tecnológicas. Las amenazas socionaturales se refieren a peligros naturales que tienen una expresión o incidencia que es socialmente inducida, o sea, que son provocados o agravados por algún tipo de intervención humana sobre la naturaleza. Así, es necesario considerar y asignar responsabilidades a agentes sociales determinados. Las amenazas antrópico-contaminantes se refieren a aquellos peligros que toman la forma de elementos de la naturaleza transformados: aire, agua, tierra, que representan un desafío importante para la sobrevivencia de la población. Una clase de amenazas antrópico-contaminantes que aquí interesan son los procesos de eliminación o depósito de desechos líquidos y sólidos de origen doméstico sin canalización o procesamiento. El resultado, en términos de la contaminación biótica de aire y aguas, presenta serios peligros de salud para la población. A diferencia de las amenazas producto de la falta de control sobre procesos económicos, estas amenazas son, en general, producto de la pobreza, de la falta de opciones por la ausencia de infraestructura y servicios urbanos adecuados o de la negligencia. Texto perteneciente a El cuerpo en los basurales a cielo abierto, una aproximación a la vivencia de la contaminación, de Victoria Ders. Acabas de mencionar, Victoria, que esta temática la comenzaste a tratar en 2007. Uh-huh. En esta casi década, hay en términos de qué cosas distintas, qué cosas iguales siguen existiendo en esta especie de ecosistema, en esta especie de panorama? ¿Qué cosas han quedado como intentos y qué cosas efectivamente entraron en el terreno de las realizaciones? ¿Qué políticas en esa década casi de investigación en esta temática se intentaron? Y la otra parte, la no llena del vaso, ¿qué políticas no se pudieron implementar? Bueno, como siempre, el mundo político-legal va a la saga de la realidad. Entonces, los mayores cambios surgieron con la crisis, como siempre, con la crisis del 2001, me refiero. Sí. Ahí cuando emergieron como problemática, primero se llamaban cartoneros, cirujas hubo siempre, pero en esa cantidad, en ese número, no había habido antes. Digamos, aparte con un cambio en el valor de la materia prima, cuestión, hubo ciertos avances legales, legislativos en la legislación y a la vez, en el sentido de que existe legislación que antes no existía. La ley Basura Cero, 2005, por nombrar un avance. Y a la vez, ese avance nos muestra los retrocesos o los no avances porque la ley no está cumplida. Entonces, las máximas... Repetí, por favor, 2005. 2005 dijiste. Fue donde se... donde data la ley Basura Cero, que se llama Basura Cero, es la ley 1854, donde se ponían que hacia el 2020, no recuerdo bien los números, pero tenía que reducirse drásticamente el volumen depositado en los rellenos sanitarios. Sí. Tenía que irse migrando a un sistema de rellenos hacia un sistema de separación en origen. Y lo que se llama las tres R's. Recuperar, reducir, reusar, digamos. Eso a nivel del discurso público se avanzó, de la conciencia pública se avanzó en cierto sentido, que eso es un tema presente que vemos más que nada a nivel de eslogan, el tema de Ciudad Verde y ese tipo de cosas, pero se solapa con problemáticas como el aumento del consumo. Que no podría decir eso es auspicioso, pero el aumento del consumo implica aumento de residuos. Entonces ahí, si eso no es, no es bien manejado, gran parte de la problemática la seguimos teniendo. Y en este sentido, el sistema de rellenos sanitarios está colapsado. Los rellenos que funcionan, muchos por demandas sociales, fueron cerrados. El caso paradigmático es en el 2004, en Quilmes se cerró el relleno sanitario por la acción de las Madres de las Torres. Las Madres de las Torres son un grupo de mujeres. En general, las mujeres son las que llevan adelante este tipo de luchas, que empezaron a reclamar por la, digamos, primero observaron la alta incidencia de enfermedades de cáncer en los alrededores del relleno sanitario. Entonces empezaron a generar toda esta demanda con el Estado y lograron que se cierre ese relleno. Esto es lo que comentábamos antes, un relleno sanitario no es una panacea, tiene que tener un control y en general están con este tiempo de vida útil colapsado. Por otro lado, las campañas de separación en origen realmente no funcionaron. Si yo tengo que evaluarlo, no funcionaron. Porque uno ve los contenedores en la vereda y funcionan como un gran tacho de basura, claro, sin separación. Claro. E incluso si uno separara, uno como vecino, ¿no? Esta expresión que ahora se usa tanto del vecino. Yo como vecina, en mi caso de Parque Patricios, me acerqué varias veces a los camioneros que vacían los contenedores y finalmente eso va al mismo lugar. Eso, digamos, la separación la hace de nuevo el recuperador urbano que se mete adentro del contenedor en muchos casos, o que acuerda con los porteros, con los encargados de los edificios y le dan separado. Separados, ¿no? Claro. Pero muchas veces la gente no sabe cómo funciona, entonces directamente va y lo tira todo al mismo contenedor. Ahora hay estos puntos verdes en algunas plazas, pero de nuevo, se recae bastante en la buena voluntad de la persona que se quiera informar y ver cómo funciona eso y acercar separados sus residuos al punto verde. En mi experiencia personal, muchas veces vi cómo el del punto verde tiraba todo al mismo lugar, digamos. Hay cuestiones del sistema que funcionan medio a trasmano. Entonces hay cierto avance, para mi gusto, a nivel muchas veces cosmético. O sea, hay mucho avance en esto de la visibilidad de la problemática, pero en la realidad se bajaron las toneladas y eso es discutible. Las toneladas dispuestas en los rellenos, eso es discutible. Sí. Y por otro lado, una problemática que yo en la que yo me especialicé un poco más fue qué pasa con todos esos basurales que no son remediados, se llama. O sea, uno cuando tiene una acumulación de basura, tiene que tener actividades, de trabajos de remediación y saneamiento. Pero muchas veces estos espacios donde se acumuló basura sin control fueron luego tapados por barrios, por vivienda. Entonces hay muchos barrios asentados sobre lo que eran basurales. Entonces la basura no se ve, pero está ahí abajo. Uh-huh. Y como tal vez mucha gente no sabe, pero abajo también hay... muchas veces son rellenos de espacios como lagunas o rellenos de terrenos fiscales o rellenos de lugares en disputa, en litigio con el Estado, terrenos abandonados. Y a veces se genera todo un mercado inmobiliario informal sobre estos terrenos. Claro. Entonces ya adquieren otro valor. Entonces hay una distinción importante entre lo que se dice residuo y lo que se dice basura. Con investigadoras que nosotras escribimos varios artículos, Cintia Llama, España Berrastro, son investigadoras del Instituto Gino Germani con las que trabajé bastante y trabajo, hicimos un análisis de cómo estos reusos de estos territorios nos obligan a no llamarlo basura porque uno le da otro uso. Hay gente que los limpia y se asienta encima y eso pasa a ser terreno que tiene cada vez más valor inmobiliario. Inmobiliario. Inmobiliario. Uh-huh. Vos hablabas, perdón si hablo muy rápido, pero es muy amplio el tema. Y, digamos, siempre me preguntan, ¿qué hacemos? ¿Qué hago con la basura en mi casa? Como que saben que yo hago este tema y entonces es muy complejo y quiero destacar que no recae solo en la voluntad de uno, en que uno se pare en su casa. Eso es muy loable y yo lo hago en mi casa. Tengo, digamos, bolsas y bolsas de cartones y plásticos y uno puede hacer uso de su poder como consumidor, consumir cosas con menos plásticos, etcétera. Pero hay un nivel de política pública que no se puede soslayar. Y sobre esto se suman los circuitos informales. Dentro de esto, el circuito informal de residuos, por un lado, de disposición, y por otro lado, el circuito informal inmobiliario, donde en esta década que vos decías, en la que yo estoy estudiando este tema, o más de una década, porque empecé un poco antes del 2007, yo vi subir el valor de los terrenos, digamos, de donde eran primero, tal vez valía 5.000 pesos un lote en Lomas de Zamora, a 2-3 cuadras del Riachuelo. Hoy valen, por lo bajo, 60.000 pesos, 70.000 pesos. Hablo del mismo lugar, ¿eh? Victoria Ders es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología, recibida en la Universidad de Buenos Aires. Desde 2007, cuando ingresó como becaria UBACIT en el Centro de Información Metropolitana de la UBA, Victoria Ders inició sus investigaciones sobre los basurales a cielo abierto. Específicamente, se dedicó al estudio de los basurales en tanto hábitat y vivienda. Tramas. Ahora, esta situación vamos a plantearla, a ver si te parece, Victoria, como una figura geométrica que se va llenando de caras. De acuerdo a cuál uno quiera atender, se va a encontrar con el negocio inmobiliario, se va a encontrar con la cuestión de las políticas públicas que atacan o desatienden esta problemática, pero hay un núcleo que vos venís trabajando y que tiene que ver con los riesgos de estos espacios y concretamente la salud, porque los riesgos pueden ser muy variados también en esto de precisar de qué hablamos cuando hablamos de riesgos, pero si hacemos la dupla con los riesgos para la salud o en la salud de aquellos que toman esos espacios como hábitat o como vivienda, ¿ahí qué puerta abrimos? Una puerta al infinito. Claro. Sí, justamente cuando empecé a estudiar este tema, empecé con el tema de ambiente, riesgo, salud ambiental, y siempre hay una distancia bastante grande entre lo que es el trabajo de escritorio, lo que uno hace adentro de una universidad, lo que hace en el aula, lo que hace en su centro de investigación y lo que se encuentra cuando va al lugar, uh-huh. ¿no? Esto que llaman trabajo de campo, una expresión a veces un poco extraña. En lo concreto, en mi experiencia, yo empecé a acercarme a los barrios, trabajé en barrios de Lomas de Zamora y en la Villa 21, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando me empecé a acercar y a hablar con la gente, a caminar, a recorrer, me tuve que correr de la idea de salud o enfermedad. No porque no hubiera problemas de salud, todo lo contrario, sino porque estaban totalmente naturalizados. O sea, había problemas de salud, tantos que ya se había perdido la cuenta. Y el problema mayor era un problema habitacional, que era más urgente que el problema de salud. Claro. Entonces, lo que yo trabajé específicamente en mi tesis de doctorado y, digamos, lo que a mí más me atrapó, me apasionó, justamente porque de tan complejo y tan obvio había que analizarlo, pero cuando yo iba a hacer entrevistas sobre dónde estaban viviendo, si sabían que había en ese terreno antes de ocuparlo, todas las trayectorias habitacionales de estas personas estaban marcadas por la necesidad y por venir de situaciones peores. Entonces se instalaba una percepción de estar en un lugar mejor que el anterior. No solo una percepción, sino una realidad. De alquilar vivienda se pasaba a tener un terreno propio. Eso también es otro mundo, porque en el conurbano no hay escrituras, en muchos de estos lugares, terreno propio simplemente porque alguien se los vendió y les dio un papel de un censo que alguna vez el Estado hizo, bueno, se va complejizando cada vez más. Finalmente es un terreno propio donde el problema de salud va quedando cada vez más lejos, porque es un problema que se manifiesta dilatado en el tiempo. El problema habitacional es un problema hoy. Yo no tengo dónde vivir hoy. No puedo esperar un alquiler. Bueno, me cobran 2.000 pesos por una habitación en una villa hoy. Hoy. Yo necesito vivir con mis hijos en un lugar mejor o por lo menos donde tengan más espacio y la problemática de la contaminación me queda lejos. Victoria Ders, doctora en ciencias sociales. Mucha gente entonces me contaba, me reconstruía su trayectoria habitacional. Su derrotero, marcando que vivir en un asentamiento sobre lo que era un basural era una mejora en su trayectoria habitacional. De vivir en el interior, habían pasado a vivir en una villa, y de vivir en una villa habían dado un salto a estos asentamientos muy cerca del riachuelo, entonces muy cerca de la ciudad, muy cerca de la fuente de trabajo. Muchas veces vivían de la basura, entonces tener un basural cerca era una fuente también de trabajo. Y tenían posibilidad de tener su casa. Entonces habían empezado con una carpa, y esto no es una metáfora. Habían empezado con una carpa, con tres palos, incluso me he mostrado fotos, etcétera, en los contextos de mayor crisis. Y eso fue yendo cada vez más hacia la posibilidad de asentarse, al crecimiento de estos barrios, a tener camiones que llevaban agua, de ahí a tener más visibilidad para el Estado, y el Estado fue cada vez dándoles mayores posibilidades, entre comillas. Entonces, la problemática de la salud no es que desapareció, al contrario, sino que quedó tal vez invisibilizada, silenciada por otras problemáticas más urgentes, como no vivir al costado de una ruta, no vivir en un camino, sino vivir dos cuadras hacia adentro de la costa del riachuelo, por ejemplo. Entonces, problemática de salud ligada con la basura, múltiples, sobre todo a nivel pulmonar, cuando hay quema, a nivel de la piel. Afecciones en la piel múltiples también. Frente a la imposibilidad de tener otras salidas habitacionales,